Demos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Bienvenidos a esta nueva edición de Enfoque. Estamos en los 101.5 FM de Radio Nacional. Les saluda Emilio Méndez. Les recuerdo que todos nuestros programas y comentarios están disponibles en el blog enfoquecr.com y en Facebook con el usuario enfoquecr. El día de hoy nos acompaña el politólogo y administrador José Joaquín Arguedas, director del Servicio Civil. Buenos días, don Joaquín. Muy buenos días a usted, Emilio, y a toda su estimable audiencia. Bueno, hoy hablaremos sobre el empleo en el sector público, y es que en la Asamblea Nacional Constituyente de 1949 se incluyó un apartado con disposiciones relativas al servicio civil. Esto hizo que 4 años después, en el 53, se finalizara con la redacción del Estatuto de Servicio Civil. Este se aprobó en la Asamblea Legislativa como la Ley 1581. Así podemos decir que nace el régimen de servicio civil en Costa Rica. Este estatuto, en su artículo 1, deja claro que el servicio civil regulará las relaciones entre el Poder Ejecutivo y sus servidores. Podemos definir al régimen del servicio civil como un sistema jurídico-administrativo creado para atraer y mantener en el servicio público al personal con mayores méritos en procura de asegurar eficiencia en la administración pública y, en general, ordenar la administración del empleo público. En términos generales, entonces, el servicio civil funge como empleador del Estado. Queremos que nos amplíe sobre cómo funciona el servicio civil. Muy bien, aprovecho la referencia que usted hace a la Constitución del año 1949 para contarles que Costa Rica es el primer país de América Latina que eleva a rango constitucional la existencia de un régimen de servicio civil. El régimen de servicio civil moderno, porque existen, se han encontrado normativas incluso de hace 42 siglos en China. En China se seleccionaba a los empleados de la corte con base en exámenes y con una diferencia muy significativa, a lo cual yo creo que debería darnos envidia más bien. En China, esos empleados de la corte tenían que hacer exámenes cada 3 años. O sea, se daba una especie de idoneidad permanente. Pero el servicio civil moderno como tal surge en Inglaterra en 1855. A partir de Inglaterra, que consideró necesario establecerlo para poder manejar su amplio imperio en ese momento, en el siglo XIX, va dándose a otros países desarrollados, a los Estados Unidos en los años 80 del siglo XIX, y en los demás países de América Latina y otros países del mundo, pues las leyes casi que se aplican surgen en la segunda mitad del siglo XX. Ahora, ¿por qué o para qué un régimen de servicio civil? Bueno, hay una relación cuasi directa entre los índices de desarrollo humano y los índices de transparencia, o podríamos decir de lucha contra la corrupción que mide la Organización Transparencia Internacional todos los años. Decía que hay una relación cuasi directa entre el grado de profesionalización de un país y el índice de desarrollo humano y el índice de transparencia. O sea, el servicio civil no es simplemente porque sí, porque es muy bonito, porque da igualdad de oportunidades de acceso al empleo, etcétera, sino porque sirve a los intereses de los estados que practican sus planteamientos. Hay casi que 3 principios generales que se respetan. El principio de publicidad para los cargos del Estado, el principio de igualdad y el principio de idoneidad o de mérito. Es decir, que para el acceso a los puestos del Estado hay que tener un mínimo de requisitos que deben respetarse. Eso implica también implica que exista una escala de salarios y que la misma pues se respete en todos los casos, dándose un equilibrio interno entre las diferentes actividades y que se valore lo que se requiere. Ahora, en Costa Rica tenemos un problema que se manifiesta con toda su fuerza ahora al inicio del siglo XX. Al principio no se tomaba así, y es el hecho de que la Constitución, el artículo 191, habla de un estatuto que regulará las relaciones entre el Estado y sus servidores. La administración de Otilio Blanco recomendó que ese estatuto como tal únicamente rigiera el Poder Ejecutivo, no el resto del Estado. Recordemos que en ese momento apenas surgían algunas autónomas, había una universidad, etc. Resulta que se interpretó que otras instituciones podían crear sus propios estatutos y establecer sus propias escalas salariales. Hasta los años 80 podríamos decir que eso fue de alguna manera equitativo, ¿verdad? Pero a partir de cierto momento, estos otros poderes y autónomas, a diferencia del Ejecutivo, sencillamente crecieron de manera desorbitada. En Costa Rica existen salarios 3 y 4 veces mayores para la misma actividad, nada más que lo que implica es dónde trabajas, si trabajas en una autónoma, si trabajas en otro poder, o si trabajas en el gobierno central. Entonces, desde hace aproximadamente a partir de los 80, se viene dando una tremenda diferencia entre el gobierno, entre el Poder Ejecutivo, que está en la tabla, en el fondo, de los salarios del Estado y los demás poderes. Curiosamente, debilitando significativamente el acceso de, digámoslo así, aunque duela, de la gente muchas veces de la más capacitada, que se va a otras instituciones. Y curiosamente, el Poder Ejecutivo es el que tiene el sistema de selección más estricto. En otras palabras, es más fácil ingresar en autónomas y en otros poderes, ganando mucho más que en el Poder Ejecutivo. Ese es uno de los graves problemas que tenemos hoy en día. Sí. Para continuar, retomando el tema de la profesionalización, especialización del empleo público, ¿en qué grado el Servicio Civil ha aportado a esto positivamente? ¿Cuál es la importancia de esto? Y además, para tocarlo también, ¿cómo se trabaja en términos de capacitación y desarrollo de los empleados? Puedo decirle, por una amplia encuesta que realizamos en el año 1994, que el desarrollo de la gestión de recursos humanos en el gobierno central y en el Estado fue muy significativa y muy positiva con respecto al resto de América Latina y con respecto a el poder, mejor dicho, al sector privado en Costa Rica. Esa encuesta que se realizó en cerca de 110 empresas públicas y privadas o organizaciones públicas, nos demostró que el desarrollo de la gestión propiamente de recursos humanos, la utilización de instrumentos técnicos, etcétera, era muy significativa en favor del gobierno que de la empresa privada, por ejemplo. Nosotros hicimos esa encuesta lograr un benchmarking, ¿no? Para ver qué obteníamos, y obtuvimos cosas muy interesantes, porque habían empresas muy desarrolladas en algunas cosas, pero en general el desarrollo no era mucho. Supongo que eso habrá cambiado, se ha profesionalizado mucho la gestión de recursos humanos también en el sector privado. Pero lo que quiero decirles es que Costa Rica se ha desarrollado adecuadamente. Vuelvo al problema. El problema es cuando empiezan a darse diferencias odiosas entre una institución y otra, entre un poder y otro, de manera absolutamente significativa. Se han dado casos y se están dando casos en el Estado costarricense en que las organizaciones de los trabajadores, y esto es común en América Latina, han secuestrado algunas instituciones. De tal manera que se parte de un principio, algo así como: si eso me sirve a mí, me vale un carajo que la institución se vaya por la borda. Tenemos instituciones cuyo presupuesto realmente para lo único que tiene, para lo único que sirve, es para pagar a una planilla, generalmente muy onerosa. El caso del Consejo Nacional de Producción, el caso del IFAN y en alguna medida Habbeba también, ¿verdad? Eso es uno de los problemas serios que tenemos. En cuanto a capacitación y desarrollo, Costa Rica tiene una gran ventaja, porque el Estado costarricense propiamente o las instituciones no son las únicas que hemos tenido que preocuparnos por ese desarrollo. Contamos con una escuela de administración pública, con una escuela de ciencia política, a hoy con un doctorado en gobierno y políticas públicas. Tenemos la presencia del Instituto Centroamericano de Administración Pública acá en el país desde hace más de 50 años. Entonces, esto ha hecho que la oferta de profesionales capacitados ha sido muy grande. Lo mismo que el impulso de propiamente de los, en este caso, de la Dirección General de Servicio Civil a través de SECADES, del Centro de Capacitación y Desarrollo, que sin ser un ente capacitador, es un ente coordinador de la capacitación que se da en todo el gobierno central. Tenemos también los aportes del CENDEIS en la caja, que es, ha sido un aporte muy importante, independientemente de las otras universidades. Casi que al principio hacía referencia a la Universidad de Costa Rica, pero la Universidad Nacional, a través del IESTRA en su oportunidad, ahora la Facultad de Administración y de la Facultad de Economía de ellos, ha hecho grandes aportes en la formación de cuadros de gobierno. Entonces, para retomar, de acuerdo a lo que nos citó hace un momento, ¿en qué, cuál sería el estado de los fines esperados de eficiencia y excelencia en el servicio público en el sector de, bueno, en el régimen del servicio civil? Bueno, dice un connotado tratadista latinoamericano en algún tiempo que trabajó con el gobierno chileno, Carlos Matus, que el desarrollo de la administración pública está más de la mano, más que de las grandes ideas y demás, está más de la mano con la experticia y la formación de los cuadros estables de gobierno. En un sistema de servicio civil, lo fundamental es que exista, primero, un sistema meritocrático concursal, y segundo, que exista la posibilidad ¿cómo lo podríamos decir? Además de ingresar de manera concursal, que exista estabilidad. Le puedo poner el ejemplo contrario. Todavía hoy en Honduras, el país más pobre del hemisferio occidental después de Haití, ahí es donde entra una relación entre cero profesionalización, cero desarrollo. En Honduras, en una municipalidad, cambia el alcalde y no queda nadie. Y todo empieza de cero cada cierto tiempo. Cambia el ministro y la inmensa mayoría de gentes se tiene que ir. En fin, eso no ayuda en nada a mantener los planes a mediano y largo plazo en un país. La estabilidad ayuda muchísimo en eso. Y la estabilidad ayuda a la eficiencia. Ahora bien, ese es un elemento nada más. Hay otra serie de aspectos en los cuales hay que trabajar, como por ejemplo establecer mecanismos, sistemas de gestión de calidad, cuidar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la evaluación del desempeño y otras cosas. Pero fundamentalmente tiene que haber un sistema meritocrático de ingreso y desarrollo de la carrera, y tiene que haber estabilidad. Y son elementos que en Costa Rica medianamente se cumplen. Por eso es que somos, de acuerdo a las mediciones internacionales, a los barómetros que nos han hecho, pues el mejor de la subregión centroamericana y el Caribe, y estamos entre los tres países más desarrollados en administración pública en América Latina, junto con Chile, Uruguay y Brasil. Bueno, vamos a la pausa, ya regresamos con más de Enfoque por Radio Nacional en 101.5. No se despeguen. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Radio Nacional de Costa Rica, ahora en su teléfono inteligente para Android y iPhone. Solo debe ingresar a Google Play o Apple Store, buscar la aplicación, oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano de la tecnología. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Estamos de vuelta. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden escuchar los programas de Enfoque en el blog enfoquecr.com. Les recuerdo que hoy nos acompaña don José Joaquín Arguedas, director del Servicio Civil. Continuamos. Existen tres desafíos principales en cuanto al régimen de servicio civil. Primero, no existe un régimen uniforme de empleo en la administración pública, pues como se ha mencionado, el Servicio Civil regula al Poder Ejecutivo. Segundo, el tema de los salarios siempre ha sido un tema muy discutido. Y por último, el tema de la evaluación del desempeño en servidores públicos usualmente ha quedado debiendo en cuanto a los instrumentos aplicados y su utilidad a posteriori. Con respecto a estos tres desafíos, don José Joaquín, ¿qué nos puede decir de cada uno de ellos y hacia dónde deben dirigirse las iniciativas gubernamentales en cada tema? Decía más atrás que durante aproximadamente los primeros 30 años del régimen de servicio civil, los salarios se mantuvieron relativamente uniformes entre los distintos poderes del Estado y el Poder Ejecutivo. A partir de los años 80, algunos grupos empezaron a lograr vía negociación o imposición, en algunos casos, vía fallos judiciales podríamos decir, dentro de un marco muy laboralista y respetando los principios de un sistema administrativo, como es el régimen de servicio civil, empezaron a darles grandes concesiones a estos trabajadores, a tal grado de que hubo instituciones que se vieron seriamente afectadas en su presupuesto, dado el monto de los salarios. Estamos hablando de algunas instituciones autónomas, estamos hablando de municipalidades, se aprobaron sistemas de retiro verdaderamente fuera de la realidad de este país, sistemas de pensiones bárbaras. Recuerdo el sistema de pensiones, por ejemplo, de comunicaciones, de correos, que la persona se pensionaba a los 25 años de trabajar con el 80% del salario a cualquier edad. Entonces yo llegué a conocer a alguien de 35 años ya pensionado, lo cual eran auténticas barbaridades. Esto ha seguido incrementándose terriblemente en lo que va del siglo XXI, de manera que podríamos decir que esto es sencillamente insostenible. O sea, no veo al Estado costarricense pagando estos salarios en una situación crítica desde el punto de vista fiscal. Instituciones, algunas alegan que ellos generan sus propios recursos, como por ejemplo el ICE y el INSS, pero no sucede lo mismo con las universidades, que si bien generan recursos no superan el 20% de su presupuesto, o la Corte, por ejemplo, ¿verdad? Esto es absolutamente insostenible. Vea que estoy manejando la idea de que régimen no uniforme es básicamente salarios no uniformes. O por lo menos, cuando hablamos, la palabra uniforme podría ser muy estricta, pero por lo menos que haya algún grado de equilibrio. Le decía que hay instituciones autónomas que con respecto al gobierno central se gana 4 veces más, para la misma función. Encontramos, por ejemplo, que un peón de finca, que se le pide, si acaso, sexto grado, en alguna institución autónoma, llega a ganar salarios de 800 mil y 1 millón de colones. O sea, es mucho más de lo que gana un profesional de nuevo ingreso o un docente de nuevo ingreso. Esas cosas no pueden seguirse dando. Tenemos que ir posiblemente a un sistema paralelo, que es lo que han hecho otros países, utilizando mecanismos de contratación mucho más flexibles y utilizando mecanismos también con salarios que no correspondan a los pluses automáticos que se dan en la administración pública, que están siendo sumamente onerosos. La palabra salario único o salario acumulativo, como quiera llamársele, y por más satanizado que haya querido, por más que hayan querido satanizarlo, es una opción futura que no puede enterrarse. Ahora bien, respecto a la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño en el sector público es enormemente difícil. al igual que lo ha sido la remuneración variable. O sea, pagar salarios considerando, como se hace muy fácilmente en la empresa privada, por ventas o cosas de este tipo. No hay, solo hay un país de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la cual nos ha invitado a ingresar, que alega haber tenido éxitos en remuneración variable, y es Dinamarca. El resto de países no ha sido una buena experiencia. La evaluación del desempeño, el problema es que al ser un ente público, al ser el jefe y el subalterno funcionarios públicos, muy a menudo se da cierta, cierta relación ahí que dificulta la situación de evaluar como debe ser. A menudo se dice que son los instrumentos. Mire, muy relativo. Hemos hecho un cambio significativo en todo el instrumental de evaluación del desempeño en la última década y los resultados han sido apenas mejores, pero no significativamente. El problema está en la ética y la responsabilidad de los jefes para evaluar objetivamente a sus subalternos. Nosotros creemos que junto a la evaluación del desempeño, que es una preocupación y que debe estar ahí latente, es muy importante preocuparnos por los sistemas de gestión de calidad. Cuando se hace un sistema de gestión de calidad de mejora continua, decía uno de los padres de la calidad en el siglo XX, Edward Deming, que podemos jugárnosla sin evaluación del desempeño. ¿Por qué? Porque la calidad, el sistema de gestión de calidad, la certificación con normas ISO, por ejemplo, permiten que los resultados se den sin estar necesariamente evaluando aspectos incluso a veces irrelevantes para la función pública. He ahí por qué la Dirección General de Servicio Civil ha querido entrar en este mundo, siendo la primera institución del gobierno central que se certificó su sistema de gestión de calidad con la norma ISO 9001-2008. Por último, don José Joaquín, ¿qué otros temas están pendientes en la agenda a futuro en el área de empleo público? Bueno, sin lugar a dudas, el problema de los salarios, el problema de la disparidad salarial. Debo decirle que no es que en el gobierno central se gane malísimo. Le puedo decir que los salarios de los docentes son los mejores en valor presente en América Latina. Los mejores datos del BID, los mejores salarios de docentes en América Latina son en Costa Rica. ¿Qué puede ser mejor? Qué dicha. Pero para eso tiene que haber el contenido presupuestario adecuado. Y sabemos que estamos en un estado que recoge en impuestos el 13%, 13.5% del PIB y que tiene un valor de 17 puntos del PIB. O sea que hay un hueco fiscal ahí muy grande que si el país no toma decisiones valientes en el corto plazo, vamos a tener ejemplos parecidos a los de Grecia o países de ese tipo. La otra parte es que sin ninguna duda el sistema de gestión de recursos humanos debe flexibilizarse. Los puestos de jefatura en la administración pública, sobre todo ahora que el funcionario público trabaja 40, 45 años, deben ser por tiempo determinado. La autoridad política, por el respeto del principio democrático, debe tener mayor posibilidad de contar con estos jefes en una línea con el gobierno como tal. Esto implica también dejar de satanizar la política. Por eso es que vamos cada 4 años a elegir un gobernante, para darle instrumentos para que gobierne, no para que el gobernante llegue y se encuentre una tecnocracia que no lo deja hacer nada. Pues eso es lo que está pasando en alguna medida. Hay grandes grupos en instituciones públicas que tienen su propia agenda política y que también se ha demostrado de alguna manera que está en una situación que facilita, no digo que exista abiertamente, pero facilita los mecanismos de corrupción. También se ha dado tanto énfasis al control y no en cuanto a legislación y no a la gestión del Estado, que hoy el Estado está muy sumamente frenado, paralizado. Y esto implica también que estos órganos de control, conociendo su poder, están dando visos de corrupción también. Debemos flexibilizar la gestión del Estado. Debemos de darle, de aprovechar las capacidades instaladas del Estado. Para un resumen final, la peor barbaridad que se puede escuchar en estos días de esa línea de paralizar el Estado es, por ejemplo, darle a un departamento de la Universidad de Costa Rica la capacidad de imponerle criterios a un órgano técnico y político como es el MOP. Me refiero a la ley esta que le da unas atribuciones, pero que verdaderamente increíbles, al ACNAME, ¿verdad? Esto es una barbaridad desde el punto de vista político. Es decir, ¿dónde se ha visto semejante cosa? Al revés podría ser, pero no darle a un grupo técnico de gente un poder que ni siquiera tiene, qué sé yo, el presidente de la República que fue nombrado por la ciudadanía. Esto es un error de proporciones enormes. Bueno, esto ha venido dándose en cierta forma en los últimos años, dándole un poder brutal a la Sala Cuarta, a la Contraloría General de la República, habiéndose dado una judicialización de la política y la administración que no deja realmente gobernar. Bueno, con esa reflexión cerramos. Don José Joaquín, a todos los que nos sintonizaron, gracias por acompañarnos. Gracias al equipo de producción, Carolina Medina Omaña, coordinadora de producción y periodista en Radio Nacional, y Eugenia Aguirre, politóloga y coordinadora del programa. Agradecemos a don José Joaquín Arguedas. Muchas gracias por colaborarnos en este programa. Un gusto haber participado con usted, don Emilio, y un saludo a toda su audiencia. Se despide de ustedes Emilio Méndez, desde ya invitados al programa del próximo sábado, 11:30 de la mañana, por Radio Nacional, 101.5 FM. Recuerden sintonizar la repetición del programa a las 12:30 AM del domingo. Muchas gracias y buenos días. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.